la vez, bailando perras como si fuera doggy, doggy style, rap, rap, lírica, guau, guau, guau. Este estilo habla, es mi rap lo que está moviendo a las perras, los sazones, los bombones que tocan, sabiendo que queda el tequila, asesino más grande que tocan, aclamando a mis veces lo que suena, ey, oh. Ahora viene el de Jotaquila, jugando con esta rima, sigo el camino de la cima, nunca como boquete cambiando como el clima. Vos te la granía y la pensáis, mientras yo te la armo, canto, ensayo, vos callai. Con Miki la producciones, ya estáis escuchando las canciones de la BTS y la KFC. Tómate, como puedes ver, yo tengo la sed de lo que predico, yo la aplico. Mientras vos haces un suplico a Dios, oh my god, yo tengo el ground, tengo el complejo de un sol, yo juego ese rol y en pocas palabras solo un Dios. Johnny Young News JJK, empezamos desde atrás. Ya no quiero imaginar cómo el futuro moldeará la senda de la Valentine's. Talento hay, como cabezas que miráis y te asustáis. Somos un tomahawk pegando fuerte cuando este llega a su destino. De largo alcance sin percance, no te preocupes, sé feliz. Don't worry, be happy. Mientras hay un lápiz y donde escribir, pues no tengo mucha memory. Tendrás un buen sonido, palabras con sentido, emo con motivo, como yo escribo y vos me miráis, alucináis, como si pudieras hacer de featuring a la Valentine's. Cosa tan lejana, Black Level Studios, entrando como tu Dios. Bueno, bienvenido a mi punto nocturno. Kila Producción, ese es tu mundo. De todo lo que pasa, canto para razas y mi gente que arrasa. Siempre en su casa, entrando y coloreando. Vivo yo soñando y sigo enseñando para que la vida crezca. No te detengas, que la meta se te aleja y vente con mis letras. Suéltame las riendas del carril como Gil. Mira ya por ti, empieza a soñar como un ángel sin tener aguante. Fluye improvisante, vas para la vida. Flores van pa' mí. Hoy por mí, mañana por ti. Sé feliz, soy feliz, más que un MC. Soy como un cantante y vengo a demostrarte. Sin un previo aviso, te digo con permiso. Fuck, digo black, digo stop. De las rimas soy el fan. Cuando agarro el micrófono, soy el crudo, el esencial. Me convierto a tu rival, codiciado por algunos, derribado por ninguno. Posición que yo asumo con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Por eso que soy el rey, Godzilla. Valentine Escuadra, mi familia. Piensa como canto tantas rimas por minuto. De tanto pensa junta tu familia está de luto, puto. Soy el que lanza palabras y rimas veloces y mucha mierda por minuto. Sucio puto, jodiendo tu estilo vengo fuerte como te tumbo. Alabanza BTS con el label. En el nombre del padre, del hijo y del estudio que es Black Label. Puto aparte, con la Kila familia yo vengo a matarte. Aplastarte, aniquilarte. Mueve tu culo perra antes que tensarte. Introduciéndome en el canto, le digo a ustedes Kila, yo tengo un encanto. Yo los aparto, te advierto, te dejo al tanto. Querigüear conmigo te dará un infarto. Yo me levanto y me pregunto en la mañana si la rima de la Valentine Escuadra será parada, será superada de alguna forma, bloqueada. Esta es la tocada que viene de atrás para dejar a tu gente paralizada. Palabra, palabra que proviene de mi boca, ocasiona, provoca que ustedes perras se vuelvan locas. Muevan la cintura al ritmo de mi flow, flow, te lo digo yo, yo. Motherfucking Godzilla, dime la verdad. La verdad, motherfucking clase one. Ustedes juguetitos, quédense con los suyos. Yo sigo, prosigo haciendo de las mías con Black Level Studio. Murmullo mío, suyo, fluyo por la vía. Pa' decirle a la gente que no lo sabía, que no la veía, que la Valentine Escuadra subía y subía. Subía al cielo, dejaba el suelo, emprendía el famoso vuelo. Valentine Escuadra, mi sueño. Fase one, seguimos nuevamente con el plan. Este plan de apaciguar, alentar, adorar, resumar. Rápidamente como el fase que viene entrando. Rápidamente como la rima que viene escalando. Lesionando a este perky que viene chamullando. Yo te soy como un barrio que me viene destacando. La vida, mi vida, la rima encendida. Otra melagrosa que huele a mi espalda. En este micro de este MC, como ustedes pueden ver. Dime lo que pasa, este no lo puedes creer. No lo puedes ver, solo tienes que seguir mirando la mierda por la TV. En cambio yo sigo haciendo lo correcto, te lo digo y manifiesto en vivo y en directo. Con la balanza en mi escuadra siempre lo perfecto. Fase igual siguiendo el camino correcto.